seguimos aquí en Panorama con las noticias del Valle de Punilla y vamos a seguir hablando de la jornada de ayer aquí en Huerta Grande, en el contexto de, bueno, las fiestas patronales. Recién escuchamos al intendente Matías Montoto comentando, bueno, convocatoria. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se me escucha bien, no? Sí, se me escucha bien ahí, me parece que sí, se me escucha bien. Acá me dicen que no me escuchan. ¿Alguien me escucha acá? ¿Alguien me escucha ahí? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Ahí está, se me escucha bien. Bueno, y bueno, la tenemos aquí presente a Julita Arancio, como, bueno, es columnista habitué de este programa, pero también, bueno, porque ahí estuvo presente como integrante de la Asamblea de Huerta Grande, ahí presente también en las fiestas patronales. ¿Cómo te va, Juli? ¿Todo bien? Buen día, Lea. Buen día. Buen día, Caro. Buen día a la audiencia. Bueno, ya que estuviste ahí, contanos, bueno, ¿qué podés decir? ¿Cómo fue la jornada ahí presente en las fiestas patronales? Bueno, vivimos una jornada linda en las fiestas patronales. Llevamos una muestra de fotos de lo que es la obra, de lo que se ha avanzado en la obra hasta San Roque. Estuvimos entregando folletos informativos y juntando firmas e invitando a los vecinos para lo que va a ser la sesión del día de mañana, miércoles 18, a las 19 horas en el Consejo Deliberante. Bueno, una sesión muy esperada para nosotros porque, bueno, el tratamiento de nuestro pedido se viene demorando, se viene postergando con el pasar de las semanas. Y bueno, estamos a la espera de que finalmente mañana se apruebe una declaración que ha sido presentada por el bloque opositor y donde, bueno, se manifiesta este rechazo al estudio de impacto ambiental que, bueno, ya lo dijo la UNC y nosotros, bueno, desde Huerta también queremos acompañar este pedido de revisión de la traza elegida. Uh-huh. Bueno, ahí hemos escuchado al intendente Matías Montoto ratificando nuevamente este tema que él no se sintió acompañado por la denuncia que hizo contra el ARCO, por la contaminación del arroyo Huerta Grande, y que incluso dijo que al parecer a los ambientalistas no parece como que no les importa el agua o que creen que el agua no es parte del medio ambiente, asegurando, bueno, que no, al asegurar que no se sintió acompañado por la denuncia que hizo el año pasado y que ahora se vendría el juicio del mismo. ¿Qué puedes decir al respecto, por lo menos en nombre de la Asamblea de Huerta Grande? Sí, en verdad este tema como asamblea nunca lo hemos tratado, pero un poco a título personal puedo decir que me parece que él como intendente tiene el apoyo del pueblo en el sentido de que es el intendente del pueblo y cualquier cosa que se desprenda de él o de su gobierno tiene la legitimidad del pueblo. Y cuando las cosas son legítimas, digamos, el pueblo acompaña. Pero cuando hay actos ilegítimos o que tienen que ver con irregularidades o con actos irresponsables de gobierno, como son las firmas de una prefactibilidad de uso de suelo para una autovía de 4 carriles por la montaña sobre un yacimiento de uranio, ahí sí los vecinos, porque no somos colegiados del ecologismo o del ambientalismo, simplemente somos vecinos con criterio propio, con criterio autónomo, que nos parecen que hay cosas en las que sí necesitamos poner nuestra voz. En este tema del agua contaminada, claro que es una necesidad urgente la de que los municipios empiecen a regular la actividad de los mega emprendimientos que hay en nuestro pueblo, que sabemos que contaminan desde hace muchos años sin regulación de ningún tipo, y qué más que el municipio poniéndose al frente de este tipo de cosas que van a asegurar el bienestar de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, Juli, entonces, bueno, la invitación está hecha, ¿no? ¿Querés ratificar? Sí, la invitación es que para mañana miércoles a las 19 horas todo aquel vecino que todavía no esté enterado de lo que está pasando, que le parezca importante este tema de la autovía, que a mí me parece un poco importante decir esto también, que desde la mesa de los concejales hemos escuchado algunas cosas un poco tristes o algunas palabras un poco desesperanzadoras, como decir, hasta que la autovía no llegue a Huerta nosotros no podemos actuar, o poner en duda la presencia de uranio en el yacimiento, que ya lo ha dicho la Comisión Nacional de Energía Atómica hace más de 40 años o 20 años. Entonces, bueno, hay algunos tipos de declaraciones que nos parecen que, bueno, que nada, se tienen que revisar, que no podemos permitir que se use esta palabra de la desinformación a 2 meses de pasado los pedidos. La información está, este problema es muy grave y bueno, necesitamos que la obra se frene todos juntos. Así que por eso los invitamos a todos de que se lleguen mañana y que podamos seguir usando esta herramienta que es el poder legislativo. Muy bien, Juli, la invitación está hecha. Gracias por venirte desde tan lejos de acá. Acá, no para hablar ahora de la columna de mujeres, sino para hablar de la situación que se vive hoy en día, de la organización vecinal aquí en Huerta Grande, por lo menos el tema de la autovía de montaña. Y bueno, haciendo por lo menos una pequeña respuesta al intendente Matías Montoto, bueno, que decimos ya está en el blog esta entrevista con que bueno, que según él, los ambientalistas, como dice él, no les importa el agua, digamos. Ah, una cosita más. Sí, quiero agregar una cosa más, que fue un episodio que pasó ayer en la fiesta patronal. No pasó a mayores, pero sin embargo no queremos dejarlo pasar. Uh-huh. Muchos de nosotros, los asambleístas, estábamos identificados con remeras que decían no por la montaña, con el logo del Huraño. Uh-huh. Y andábamos con nuestras carpetitas juntando firmas. Y bueno, nos interpelaron agentes de la policía y nos pidieron que nos sacáramos las remeras, que eran las fiestas patronales y que no podíamos estar con esas remeras. Bueno, a lo cual las compañeras respondieron que no se las iban a sacar porque no había ningún delito, digamos, detrás de portar una remera. Bueno, ¿pero finalmente... por qué estuvieron ahí? ¿Qué estuvieron haciendo los uniformados? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué les decía? Los uniformados estaban como garantizando la seguridad del espectáculo y estaban en el medio de la fiesta, digamos. Y nosotros pacíficamente también estábamos circulando por la fiesta como cualquier vecino, solo que identificados con una remera y con las fotos, que eran fotos móviles. Y bueno, no, tuvimos esta pequeña irrupción, digamos, por parte de la policía que nos, qué sé yo, me parece que es un acto que por ahí tiene que ver más con querer poner algún tipo de, no sé, de amedrentar o de, no sé, uh-huh. qué es lo que buscan con este tipo de acciones, porque saben que no lo pueden hacer, saben que no está permitido detener a alguien por llevar una remera identificatoria y menos en un espacio público como es una plaza. Muy bien, Julieta, muchas gracias por estar aquí, Lea. Presente. Nosotros ahora vamos a una musiquita. Viene Charly García Córdoba.